ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Pueblo Mundo América. Esto es Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy, glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Damos la bienvenida a todos los países, naciones de América y el mundo que nos escucha en el día de hoy. Bueno, el anuncio, ustedes lo saben, lo han escuchado. Este sábado va a estar con nosotros nuestra hermana Nancy Ramírez, directamente desde Colombia, aquí en Centro Evangélico Cristiano. Eso se llama adorando con cumbia al Señor. Quebranto, traigo mi alma. Para Nancy Ramírez, este sábado a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono, aquí en la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Hobby. Su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba a Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Muy bien, eso sí es verdad. Bueno, nuestra hermana Nancy Ramírez, este sábado a las 7:30 de la noche. Quiero, hermanos míos, saludar a todos ustedes que nos escuchan en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Centroamérica, en Honduras y El Salvador, que nos escuchan a través de las diversas radioemisoras que transmiten Diálogo Pastoral. También todos ustedes que nos escuchan en toda América a través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California, transmitiendo en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros, en Miami, Florida, la 1590, y por supuesto aquí en Houston, Radio Luz 1050 AM y también Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM, Pasadena, Freeport y Houston, Texas. Dios le bendiga. Mi Dios es grande, Él es que puede borrar tus pecados con su sangre. Mi Dios transforma. Muy bien, este sábado a las 7:30 de la noche, nuestra hermana Nancy aquí en Centro Evangélico Cristiano, desde Colombia. Damos gracias al Señor por estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, ponemos a nuestra hermana Nancy por ahí y nos preparamos para entrar en la enseñanza que tenemos en el día de hoy. Recuerde, cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Y participar dialogando con nosotros en el diálogo pastoral que hacemos todos los días, usted haciendo su pregunta, nosotros respondiendo. Y hemos estado hablando de diversos temas en el día de hoy, así que, bueno, no en el día de hoy, en esta semana pasada. Así que esperamos que ya usted se esté preparando y esté preparado por si Cristo viniera hoy. para que Él te sane con su poder. Luis el Cristo, gloria y honor, para que Él te libre de tu dolor. Alaba a Cristo con libertad, para que Él te limpie con su verdad. Hemos estado hablando, hermanos míos, de el libro de Apocalipsis. Específicamente hemos estado trayendo un punto solamente de allí. Ya nosotros hemos predicado bastante sobre Apocalipsis. Yo no sé si usted se recuerda, hace ya unos años estuvimos en aquella actividad que hizo Radio Luz, 35 semanas consecutivas, 19 de ellas hablando específicamente del libro de Apocalipsis, y fue una gran bendición. Y bueno, todavía hay por allí videos y materiales de esos servicios gloriosos que se tuvieron, donde la gente entendió en todos estos tiempos la importancia que tenía este tema, que tiene este tema, y se le explicó en una forma clara. Mucha gente, pues las dudas que tenía sobre estos temas un poco difíciles de escatología, de la venida de Cristo, fue prácticamente aireada la mente de la gente, y fue muy bonito todo esto. Bueno, pues nosotros hablamos bastante de ello. En estos días hemos estado enfocándonos, si usted ha notado, yo he sentido en mi corazón estar hablando de estas cosas por los acontecimientos que vemos que se cumplen. Por un lado es innegable la apostasía, la vemos por todas partes y el Señor lo advirtió. Por otro lado, nosotros miramos las señales cumpliéndose por todo. Cuando hablamos de señales, estamos hablando de las cosas que el Señor en una forma directa dijo que iba a ocurrir, que iba a pasar, y nosotros lo miramos. Por otra parte, nosotros miramos la crisis geopolítica en el mundo, y estamos mirando todas las cosas. Anoche estaba yo mirando un reportaje ya en la madrugada que me llamó la atención. Y es cierto, nos damos cuenta de que Dios tiene razón en todas las cosas. Mire, yo no le voy a decir aquí a ustedes que sea pecado, y yo no voy a decir esto, vuelvo y repito, no es pecado planificar la familia. Nosotros sabemos que en América Latina hay gente que pues tiene todos los muchachitos que puedan tener, y hay una desnutrición, los niños mueren de hambre y un tremendo problema. Pero hay que tener cuidado de no llevar la planificación a un punto donde prácticamente Dios sabe por qué dice las cosas y cómo las dice. Este es mi punto. Yo estaba mirando un reportaje anoche de Francia, Inglaterra, Alemania, los países europeos, donde el reportero en estos asuntos de ciencia estaba diciendo que estos países están condenados a desaparecer. Y yo decía, wow, vamos a ver por qué está diciendo esto. Y salió el reporte científico de que Francia, por ejemplo, por cada persona que muere, oiga esto, por cada persona que muere, solamente nace una persona. En otras palabras, el rate de nacimiento es 1:1. Dando a entender, estaba diciendo este reportaje, creo que era 1.1 el rate. Estaba diciendo esta persona que a ese nivel, dentro de 25 años, la población de Francia, y no solamente de Francia, todos los países de Europa, la Unión Europea, tienen 300 y tantos millones de habitantes. Y decía que a ese rey, algunos países 1.6 nacimiento por muerte, Francia 1.1, hay otros países, creo que fue Inglaterra 1.3, en fin. Estaba diciendo que a ese nivel, para el año 2025, la población de Europa iba a disminuir de 300, casi 350 millones de habitantes a 225 por ahí millones de habitantes. Sencillamente porque está muriendo la gente más y envejeciéndose más rápido que lo que la gente está naciendo. Y esto obviamente viene dado al estricto control de la natalidad que hay en esos países. China, por ejemplo, solamente se le está permitido a cada pareja tener un niño por matrimonio. Y ya si se tiene más de un niño, el gobierno exige que se aborte. En Estados Unidos de América, ahorita el rate de la nación es 2.6. En otras palabras, es uno de los países donde tiene un índice de crecimiento mayor que el índice de mortalidad. Pero aquí donde viene, dice que el rate de la nación viene dado por la enorme fertilidad de la gente mexicoamericana, de los hispanos. Los hispanos son los que están aportando nuevos ciudadanos a Estados Unidos de América, que ha mantenido un crecimiento positivo de la población. El análisis decía que este crecimiento positivo de la población era positivo porque, por ejemplo, cuando en una población como en Europa, donde la gente envejece más rápido que lo que nace, ¿cómo puede sostenerse la nación? Cuando la nación tiene que sostener a la gente vieja y no haya mano joven para producir una economía, para producir, por ejemplo, para un Social Security, para producir, son los gente jóvenes o de mediana edad los que compran casa, los que compran carros, los que compran artículos, los que están procreando, los que mueven la economía. Cuando una población envejece, la economía se viene abajo y por lo tanto el país en todos los aspectos cultural y en todos los aspectos se viene abajo. Este es uno de los problemas que tiene Europa, donde Francia se ha tenido la necesidad de importar musulmanes y permitir una inmigración casi sin control de países del Medio Oriente. Y estos musulmanes traen su cultura. Y ahorita Francia e Inglaterra, más del 20% de su población son practicantes musulmanes que están cambiando el índice y el nivel cultural de esos países. Y es interesante esto que estoy diciendo, porque aquí vemos, y yo estaba observando y mirando esto, yo decía, bueno, Dios realmente tiene razón en lo que dice, cuando habla lo que habla. Por ejemplo, Estados Unidos de América, aquí los americanos están completamente escandalizados, porque la población hispana supuestamente iba a ser la minoría más importante en el 2050 y en el año 2000 demostró el censo que ya los hispanos pasaron a la población negra y están amenazando, si se quiere, a la población blanca. Y no meramente esto, sino que el hispano pues prácticamente es fuerte en su cultura y la cultura americana se está hispanizando y está cambiando, y esto es lo que ha traído este devenir político aquí en Estados Unidos de América en una forma escandalosa, si se quiere, para el área anglosajona, y trayendo tensión racial y todas las cosas que nosotros hemos vivido y hemos visto. Aquí es donde viene esto. Estas son las cositas, hermanos míos. Ahora bien, en Estados Unidos de América dirá usted, bueno, ¿y por qué los hispanos son más que los anglosajones? En primer lugar, desde el año de 1960 aquí se ha matado 40 millones de personas, de niños no nacidos. El aborto ha diezmado. Le voy a decir, aunque hay muchos hispanos que se practican aborto, el aborto no es una práctica muy común, aún en los impíos más grandes hispanos. Los hispanos aprendieron a abortar, generalmente de la cultura anglosajona. En los países de nosotros incluso es penalizado, criminalizado el aborto. Por lo tanto, no está en la cultura hispana abortar a los niños, matar a los niños en el vientre. Hay gente que lo hace, pero no, esa no es nuestra cultura. Por lo tanto, la gran mayoría de esos 40 millones de personas que desde 1960 se ha extirpado la vida en las clínicas abortistas, realmente han sido gente de la cultura anglosajona, afroamericana, y eso ha diezmado el crecimiento en esas razas. Y ahora obviamente ellos están llorando esto. El aborto más un estricto control de la natalidad, vuelvo y repito, el aborto es crimen y es pecado. La iglesia evangélica no mira el control de la natalidad como pecado, pero obviamente un control extremadamente irrestricto del nacimiento puede dañar, obviamente, la población de cualquier país. Esto, hermanos míos, es la realidad con respecto a esto. Y estas son las cosas que nosotros nos sentamos aquí y constantemente estamos analizando con ustedes. Y estas son las cosas que nos hablan y nos dicen, Cristo viene. Oiga bien, vemos nosotros la sociedad completamente desgajada en muchos aspectos, en muchas áreas, y esta sociedad completamente desgajada en su forma estructural va a dar al traste con la civilización. La Biblia, la palabra de Dios, hablando el apóstol Pedro, nos dice que los elementos pasarán ardiendo. La Biblia, hablando en el libro de Apocalipsis, que es donde nosotros hemos estado hablando en estos días, nos dice, oiga bien, y le voy a leer de nuevo, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Un gran trono blanco. Y dice aquí que el universo y la tierra ya no estaba. Hermanos míos, esta tierra va a desaparecer. Esos cielos, ese universo que usted está mirando, la luna, las estrellas, van a desaparecer. Esto obviamente ocurrirá conforme dice este versículo, después del milenio, cuando venga el juicio final. Ahora yo quiero que usted note, aquí dice que cada persona va a dar cuenta por sus actos. Yo quiero que usted note, aquí lo dice, vi los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, varios libros dice aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En primer lugar, aquí tenemos el libro de la vida. Yo le he dicho varias veces que, y ayer alguien me llamó y me hizo la pregunta, bueno, hermano, ¿la iglesia va a estar ahí para ser juzgada? Yo le dije que no. La iglesia a esa altura ya es salva. Ahora bien, dirá usted, entonces, ¿para qué se pasa lista? Se abre el libro de la vida. El libro de la vida ahí se abre en el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, para una, si se quiere, una demostración de que de parte de Jesucristo, a aquellos que van a ser juzgados para perdición, de que todos aquellos que iban a ser salvos o que son salvos, sus nombres están escritos, y que el nombre de ninguno de esos que están parados para ser juzgados frente al gran trono blanco, ninguno de ellos estaba escrito en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Es allí donde se rectifica la lista de los salvados. Y luego también aquí dice, y los libros fueron abiertos. Obviamente, estos son el libro, además del libro de la vida, existe el libro de las obras. Donde la palabra del Señor dice que de cada palabra necia que la gente diga, ella va a dar cuenta. En el Antiguo Testamento dice, hablando del pueblo de Israel, dice, y Dios escribió en un memorial, dijo, las palabras que ellos dijeron. En otras palabras, no solamente hay un récord de las obras malas, cosas malas que usted hace, sino también de las palabras necias sin sentido que usted dice. Es tremendo. Por eso también se le recomienda al cristiano. Dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que más de mal procede. Nos habla la palabra del Señor de la necesidad de usted y yo tener el dominio propio. Es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dominio propio significa tener dominio de lo que usted y yo decimos, dominio de lo que usted y yo hacemos. Es increíble esto. Llegará el día, llega el momento donde la gente va a estar parado allí y a Dios le va a tener que dar cuenta. Note que esto de escribir en un libro para memoriar, esto evoca en mi pensamiento los famosos cronistas de los reinos. Yo no sé si usted ha visto en las cortes, cuando alguien es juzgado, hay lo que se llama el estenógrafo. El estenógrafo es una persona que normalmente está sentado en un aparatito y va moviendo las manos. Cada tecla tiene un significado de palabra y en una forma rápida prácticamente se graba, se escribe cada palabra que se dice en la corte, la que dijo el juez, la que dijo el acusado, la que dijo el testigo, la que dijo el abogado, la que dijo el fiscal. Y eso queda para los récords, para ser revisado en un futuro. Eso ocurre también en el Congreso, por ejemplo, en ruedas de prensa que la gente da, todo queda grabado, registrado. Por ejemplo, cada cosa que yo digo aquí, en este programa, aquí es grabada y es registrada. Fuera de que eso, en las estaciones de radio, prácticamente, pues yo sé que muchas radios no lo hacen, pero prácticamente eso es casi ley. Hacerlo, yo sí lo hago. Cada programa que sale al aire, nosotros lo grabamos. Cualquier averiguación, cualquier cosa, ahí está la evidencia grabada de qué fue lo que se dijo, qué es lo que está dicho. Pues así mismo, en la Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, los reyes tenían los cronistas, eran escribas. Por ejemplo, si usted lee la Biblia, el libro de las Crónicas, prácticamente era lo que el secretario del reino, que estaba allí cerca del rey, escribía de todas las memorias de lo ocurrido en el día. Día por día, era como un diario que se iba escribiendo de todas las cosas, resultado de las batallas, los juicios que se hacían. Y en esas crónicas, ahí estaban las crónicas del reino. Pues asimismo, Dios Todopoderoso tiene sus crónicas, tiene sus libros. Desde el momento, hermano, de que usted es engendrado, y usted nace, la historia de su vida es registrada a su nombre en ese libro de Dios. Y Dios tiene ese registro de cada ser humano que vivió, que ha vivido en la tierra, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Ahí está registrado. Y le voy a decir, lo único que va a borrar el pecado que usted y yo hemos cometido, porque todos hemos pecado y todos somos dignos y reo de muerte, dignos y reo del infierno. Lo único que nos libra es que la sangre de Jesucristo haya borrado, haya hecho inoperante, haya cubierto que no se mire. No existe en el libro dichos pecados cubiertos, solamente los pecados cubiertos por la sangre. Cuando el libro de las obras se abra, su nombre, si está en Cristo, sencillamente no va a aparecer allí. ¿Sabe por qué no va a aparecer allí? Porque si aparezca su nombre en el registro de las obras dañinas, sencillamente quizás aparecerá la palabra perdonado, justificado. No existe en ese libro el pecado porque ha sido borrado por la sangre de Cristo. Esta es la diferencia de ir al gran trono blanco solo o haber recibido a Cristo y estar en el jurado, en aquellos que fueron salvados. Y ese día se evidenciará que usted ha sido justificado y que usted no tiene nada que temer porque sus pecados han sido perdonados. Hermanos míos, hay mucha gente en el día de hoy que se está jugando con su salvación. Y el día de hoy, y le voy a decir que mucha gente está jugando al juego y al papel de la religión. Hay gente que piensa que su religión le va a salvar. Hay gente que piensa que su demeanor, su asistencia, su carácter bondadoso. Hay gente que habla muy suave. Yo no soy una persona que habla muy suave. Yo sé, yo soy una persona que habla directo, derecho. Pero hay gente que son políticos, diplomáticos, y hablan y la gente y extasían a la gente con su lenguaje poético. La gente dice, wow, qué lindo el hermano, mira qué carácter. Solamente Dios conoce el fondo del corazón de cada uno de nosotros. Y le voy a decir que sus sus moral, su conducta moral, su moralismo, su ética no puede salvarle a usted. Solamente la sangre de Jesucristo. Y hay mucha gente que están apostando a un culto religioso, apostando a una filosofía, una forma de ser, una forma de vivir. Y yo lamento mucho decirle, si usted no tiene el único medio de salvación, que es Jesucristo, usted está condenado a estar parado frente al gran trono blanco y allí ser condenado realmente al lago de fuego. Quiera Dios que estas palabras sigan advirtiendo la vida de cada uno de nosotros. Somos Diálogo Pastoral. Y esta es la hermana Nancy Ramírez de Colombia, que va a estar este sábado, 7:30 de la noche, aquí en Centro Evangélico Cristiano, con nosotros este sábado. 9426 teléfono, 9426 teléfono, detrás del aeropuerto Hobby. Dios es grande, Él es que puede borrar tus pecados con su sangre. Mi Dios transforma, y con su diestra puede cambiar tu derrota en gloria. Es bueno, y solo Él puede hacer que tu corazón sea nuevo. Y lo que Él quiere es que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba a Cristo y alábale. Que él te sane con su poder. Wow, eso está bonito. Gloria a Dios. 713-991-5760. Vamos a abrir las líneas telefónicas ahora mismo y vamos a contestar ya, comenzar a dialogar sus preguntas. 713-991-5760. Línea libre, línea abierta. Es nuestro amparo, nuestro consuelo. Con esta cumbia sane con su poder. Cristo, gloria y honor. Para que Él te libre de tu dolor. Alaba a Cristo con libertad. Para que Él te limpie con su 713-991-5760. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Con esa cumbia, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Tengo una pregunta, hermano. A ver, hermano. Ya, yo soy casado. Ajá. Pero resulta de que cuando yo no me había, digamos, yo soy casado con una testigo de Jehová. Ajá. Pero yo soy pentecostés. Ajá. La única razón de que a esta señora con que yo me casé, yo no conocía, digamos, normas de... Sí, yo sé. ¿Cuál es la pregunta, hermano? Dígame, sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta, que como esta señora se divorció, yo la divorcié de alguien, ¿me entiendes? Y después me casé con ella. Okay. ¿Y usted no conocía a Cristo? Sí conocía a Cristo. Mire lo que vamos a hacer. Oiga lo que vamos a hacer. Yo lo voy a poner fuera del aire. Hay un folleto sobre que contesta todas esas preguntas que yo escribí. Me va a esperar fuera del aire. Le van a tomar la dirección y ese folleto se lo vamos a hacer llegar. Usted lo va a leer. Y si ese folleto no contesta su pregunta, usted me vuelve a llamar, ¿ok? ¿Cómo no? Ok, así okay. Que no me cuelgue, Dios por favor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, no me cuelgue, sí, por favor. Gracias. Amén. Línea 2, ¿le van a atender? Amén. Ok, yo creo que ya les están atendiendo. Muy bien. 713-991-5760. Alábale, Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Rítele, Cristo, gloria y honor. Llamada por aquí. Bueno, ahora que no había nadie. Para que Él te limpie con su verdad. Alaba Cristo con devoción. Para que Él te dé un nuevo. 713-991-5760. La línea está libre y está abierta. Llámenos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Yo estoy igual que el señor que llamó hace rato. Nada más que le voy a preguntar una cosa. Yo me separé de mi señora, que era testigo de Jehová, por lo mismo que no nos llevábamos en la religión. Es que por asunto de religión, si usted se casó, pues se puede haber casado con una, vamos a ponerlo, con una atea. Y porque la persona sea atea, si ya usted se casó con ella tiene y ella consiente en vivir con usted, tiene que vivir con ella. Sí, pero la cosa está que nomás nos casamos por el civil y luego... Es que casado por el civil, está casado. Sí, y entonces me separé y ahora tengo una novia. ¿Estoy en adulterio? Bueno, el asunto es que si su esposa le está siendo fiel a usted, usted no puede tener una novia. Aquella es su esposa. Y si me separé de ella porque era testigo. Puede ser testigo, puede ser mormona, puede ser lo que sea. Si usted se casó con ella, esa es su mujer y tiene que serle fiel. Ok, y si no, usted se condena. No puede tener una novia. Si aquella mujer no le fue infiel a usted, no importa lo que ella crea, puede creer en los platillos voladores. Ajá. Debió haberlo pensado antes de casarse. Pero si cree en los platillos voladores y esa mujer le es fiel a usted, esa es su mujer. Y más le vale que tiene que soportar y aguantar allí. Nadie le mandó a que se casara con ella y usted decidió casarse con ella. Por lo tanto, ahora sí aguanta. Porque si no, usted se condena. Bueno, muchas gracias, hermano. Ok, Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Este sábado, Nancy Ramírez aquí en Centro Evangélico Cristiano 9426. Teléfono. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano Arvin. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí, yo soy un oyente de su programa y tenía una pregunta sobre una parte bíblica donde habla, donde está expreso de la... quería entender sobre la abominación desoladora. ¿Qué quería saber de la abominación desoladora? ¿Qué quiere saber de eso? De que cuando... será ese tiempo. La abominación desoladora es el tiempo del anticristo, cuando el anticristo dice se sentará en el trono, en el templo construido por los judíos y se hará pasar por Dios. Es la edificación del tercer templo, según nos habla Apocalipsis. Ese es el tiempo de la abominación desoladora. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. 12,218. Ya lo tengo. Ok, muy bien. Para que te dé un nuevo corazón y nunca pare de bendecirle. Cada mañana cántale al Rey, es nuestro amparo, nuestro consuelo. Con esta cumbia, alábale, alabadito y alábale, para que te sane. Eso es diálogo pastoral, sí, señor. 713-991-57. 6-0. Cuidado con esas manos y esos pies por ahí. Hay alguien aquí que cuando oye esa música se pone contento. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta, pero fuera del aire. Bueno, ¿y por qué no la hacen en el aire? A ver. Es que eso no es con respecto al tema. Hermano, yo no puedo atenderlo fuera del aire. Fuera del aire pongo para dirección y eso, si no la pregunta no sale. No, entonces para dirección póngame. Por. Para dirección de la iglesia. Ah, muy bien, entonces ahí, aquí lo pongo fuera del aire, a ver. Okay, bueno, muy bien, línea 2. A ver. Ya lo tienen, ok. Vamos, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, yo tengo una pregunta para usted. Ajá. Yo tengo un problema con mi papá. Ajá. Porque somos como 9 hijos. Ajá. Pero es lo que tiene que es muy corajudo. Bueno, ¿qué edad tiene su papá? Mi papá tiene como 68 años. Imagínese, un señor de 78 años, aquí el que tiene que tener un poquito de paciencia con él es usted. Porque un señor de 78 años, yo no sé si ha sido corajudo siempre, pero a los 78 años ya la sangre no circula muy bien en el cerebro. Hay lo que se llama aterosclerosis cerebral. No, tiene 68. Bueno, después de los 50 años se comienzan a endurecer las arterias en el cerebro. no llega suficiente oxígeno a cierta parte del cerebro. Y hay gente que cambia su conducta. Aquí yo creo, y además él es su papá, yo creo que aquel que debe de respetar un poquito y comprender un poquito es usted. Pero es que él todo el tiempo ha sido así. Todo el tiempo y casi de los hermanos míos no lo entiende. Bueno, vuelvo y le repito, uno trata de razonar con la gente, pero él es su papá. Y si la gente no razona, a pesar de que no razone, le sigue siendo su papá. ¿Ok? Pero yo no quiero discutir con él porque... Pues no discuta con él, hermano. Si él comienza a discutir con usted, escúchelo. No le levante la voz, no le responda. Si usted sabe que él no tiene razón, para que hay un refrán de alguien que dijo que para que hayan dos locos, que haya uno solo. ¿Entiende? Okay. Entonces, pues si yo sé que no tiene la razón y ya traté de razonar con él y no razona, pues sencillamente evito el problema. Lo amo, lo quiero, lo busco y no discuto. Oh, pues muchas gracias. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hermano, le quería preguntar si eso es pecado, como el que dice usted, cuando una persona escucha esa música como medio así alegre y uno se... No, hermana, a música alegre escucharla no es pecado. Y cuando dije ahorita los pies y eso, estaba jugando, estaba relajando. No, pero... No era que estaba ocurriendo eso. A veces como que dan ganas de decir, de danzar para el Señor, ¿no? Y si eso es pecado, mi pregunta. Bueno, a mí me da ganas de danzar para el Señor en la iglesia cuando estoy adorando al Señor. Uh-huh. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Nuestro consuelo con esta cumbia. Alabaré, alabito y alabaré. Para que te sane con su poder. 713-991-5760. Bueno, lo patognomónico de nosotros, el pueblo hispano, es que el pueblo hispano es un pueblo alegre. Nosotros somos alegres. Hay otra cultura que en su música son más suaves, más formales. Nosotros los hispanos somos informales. A ver, tenemos esa herencia africana. Línea 3, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Le quiero hacer una pregunta médica. Ajá. ¿A qué se debe que una persona siempre vive todo el tiempo morbada? Bueno, puede ser alergias, hay gente que son alérgico. Otras veces puede ser sinusitis. Y a veces por las alergias y la sinusitis hay lo que se llama un engrosamiento de la mucosa nasal. Hay lo que se llama los cornetes, las coanas, que son tres protuberancias que uno tiene en la nariz, que a veces se edematizan en una forma crónica. A veces viene por desviación del tabique nasal. Entonces allí su médico otorrino, su ENT, tiene que checarle. Y a veces con cirugía correctiva. Hay ocasiones donde a veces hay lo que se llama pólipos. La misma alergia hace que salgan tumorcitos en la nariz que tapa ventanas de la nariz en la parte superior. Y cuando existen esos pólipos, entonces lo que se hace es que se extirpan o se queman. A veces el tratamiento es quemar completamente toda la mucosa para que se eche mucosa nueva. En otras palabras, hay que ver cuál sea la razón. Puede ser que tenga pólipos en la nariz o sea una alergia crónica que le haya engrosado la mucosa nasal. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adel. Que Dios lo bendiga. Quiero hacer la pregunta y al mismo tiempo lo voy a escucharlo en el radio, ¿ok? Ah, ok. Ok, pastor, lo que quería preguntarle, por ejemplo, nosotros tenemos 5 años de estar convertidos en el Señor con mi esposa y pues a veces usted dijo alguna oración hace unos minutos que a veces Dios lo que quiere es la pureza del corazón, no por las acciones. Bueno, ¿cuál es la pregunta? O sea, la pregunta es a veces, por ejemplo, como uno como cristiano a veces tentado a veces con la misma familia y a veces uno actúa como a veces como persona cuando uno se defiende en ciertas cosas. Bueno, la palabra del Señor dice, oiga bien, la palabra del Señor dice que nosotros con mansedumbre contestemos a quien nos pregunte y que nos defendamos. Con mansedumbre. Mansedumbre significa en nosotros decir la verdad, hablar con firmeza, pero sin nosotros dar un mal testimonio. En el momento que ya nosotros dejamos que la carne domine, ya en ese momento la justicia nuestra, aunque sea muy justo lo que estemos diciendo, la justicia nuestra pues se queda opacada por la acción carnal que estamos haciendo. Pero, pastor, pero por ejemplo, si uno actúa como carne, pero dentro del Espíritu Santo de uno siente que lo hizo mal y que uno pudo detener las palabras, eso lo puede hacer uno condenarse más atrás, pero uno siente que el Espíritu Santo uno lo está diciendo que lo hizo mal y que lo puede decir, que puede uno... No entiendo lo que me está diciendo. Porque me están hablando de carne y espíritu. Carne y espíritu son contradictorios, son contrarios. No, claro, pero a veces uno, por ejemplo, uno trata de llevar la vida en comunión con las demás personas. Es que la Biblia dice, vamos a ver, ya más o menos entiendo. La Biblia dice en Romanos, dice, en cuanto sea posible, oiga bien, en cuanto sea posible, estad en paz con todo el mundo. No siempre yo voy a estar en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con la gente. Pero a veces estar en paz con otro no depende de nosotros, depende del otro. Entonces, si otro se quiere enojar, a pesar de que yo quiero estar en paz con él o con ella, ese problema del otro no es problema mío. ¿Se da cuenta? Aquí, por ejemplo, en Houston, yo tengo muchísima gente que yo no le caigo, no le paso. Pastores, hermanos, no quieren saber de mí. Porque digo la verdad y predico la palabra como la predico. Me sacan la vuelta. Ya eso no depende de mí. En mi corazón, hermano, yo los amo. Y si me encuentro con ellos donde quiera, yo los saludo. No les saco la vuelta. Estoy allí. Pero yo sé que no quieren saber de mí. Entonces ya eso no depende de mí, depende de ellos. ¿Se entendió? Ok, hermano. Muchas gracias y gracias por su programa. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, quería saber qué significa la apostasía. La palabra apostasía significa desviación de la fe. Cuando usted sigue la verdad y se desvía de ella, está apostatando. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Esa es Nancy Ramírez, este sábado a las 7:30 de la noche, 9426, Telefón, Centro Evangélico Cristiano. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Mira, no quiso hablar conmigo. Alábale, alábale y alábale. Pa' que te sane con su poder. Cristela, Cristo, gloria y honor. Pa' que te libre de tu dolor. Alaba, Cristo, con libertad. Pa' que te limpie con su verdad. Alaba, Cristo, con devoción. Pa' que te dé un nuevo corazón. Alábale y alábale. Ay, alábale. (713) 991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Felicidades por su programa. Pastor, una pregunta. Mi hija sospecha que está embarazada. No sabe cuánto tiempo tiene, pero me comentó que tenía que ir y que le iban a hacer el Papa Nicolau. ¿Se puede eso estando embarazada? Sí, porque el Papa Nicolau solamente es un frosting. El Papa Nicolau lo que le hacen es, usted sabe, se le pone el espéculo. Y luego con una paletita de madera alrededor del cuello de la matriz, el cuello está donde está el embarazo, donde está la matriz, ¿verdad? Y luego está el cuello del útero. Ahí en el cuello solamente le pasan esa paletita y sacan como si fuera, como cuando usted se rasca en la boca, que sale mucosa, así que sale eso blanco de los cachetes. Pues así mismo es eso, sale algo blanco que es la célula que se desprende de allí y eso es lo que se analiza. Así que eso no hay ningún problema con eso. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, amén, señor. Dios lo bendiga, hermano. Ajá. Hermanito, tengo una pregunta para usted, hermano. ¿Qué quiere decir la palabra dracma? ¿La palabra qué? Dracma. A ver, ¿de dónde leyó usted eso? Porque no sé si... Lucas 15:8. Ok, ¿qué, cómo dice? Oh, dracma, no dracma. ¿Cómo? No es dracma, hermano, es dracma. Oh, dracma. Ahora sí, porque me dice dracma, yo no he escuchado esa palabra nunca, pero dracma es una es una moneda. Ok, un dracma es una moneda. ¿Entiendes? Con lo que se le pagaba a la gente, como decir una cuora en el día de hoy. Oh, hermano. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Ajá. Que Dios le bendiga. Ah, Dios le bendiga. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta médica? Pues, ¿qué piensa usted? A ver. Es que ya le hicieron muchas preguntas, hermano. Hermana, pues dele, porque estamos perdiendo el tiempo. Dele para el frente. Ok, hermano, ¿a qué se refiere que mi esposo le da dolor de cabeza todos los días? ¿Dolor de cabeza qué edad tiene? 35. Número uno, tiene que checarse la presión. Puede ser presión alta. Cuando la gente tiene presión alta, le duele la cabeza. Eso es importante. Y ver si su papá, su mamá de él no tenga presión alta también. Eso se hereda. Número dos, si no es eso, tiene que checar, puede ser sinusitis. Cuando la gente tiene sinusitis y agarra sol, le da dolor de cabeza. Número tres, puede ser migraña, que eso es otra cosa. Si el dolor es hemicraneal, la mitad de la cabeza duele. Puede ser tensión nerviosa, si el dolor en la parte de atrás de la cabeza y dura constantemente varios días, entonces puede ser tensión nerviosa. Puede ser un tumor en la cabeza, que también duele la cabeza. Puede ser muchas cosas. Pueden ser los ojos. Cuando necesita lente y la gente forza la mirada, da dolor de cabeza. En fin, entonces hay que checar todo esto que acabo de decir. Y para eso tiene que hacerlo un médico. Ok, okay, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Esa es Nancy Ramírez, que estará este sábado aquí en Centro Evangélico Cristiano. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, tengo dos preguntas. La primera es... Dos por el precio de una. Ok, estoy casada con una persona que no es cristiana. Ok. Tengo cuatro hijos. Ok. Y él, hoy que es el día de Halloween, él quiere que mis hijos vayan a pedir dulces. Y yo le digo aquí, que no. Aquí el trabajo suyo es trabajar con sus hijos. Explíquele a sus hijos por qué usted no quiere que ellos vayan a pedir dulce. Número uno, explíquele lo satánico de esto. Explíquele el peligro que puede haber esto. Explíquele que hay niños que se mueren comiendo dulces envenenados. Hay gente que hace males en ese día. Y además de esto, no agrada a Dios. Entonces, cuando usted se sienta con sus hijos, ellos mismos van a decir, ¿sabes qué, papi? Nosotros no queremos ir. ¿No hay algún pasaje bíblico que yo les pueda...? Bueno, hay muchísimos por allá. En el libro de Corintios, no invoque a los muertos. Dice que en el libro de Corintios que los que sacrifican a ídolos, a demonios sacrifican. En Deuteronomio nos habla bastante de la hechicería, la idolatría y esto de invocar muertos. Por ahí nos habla y esa es su tarea, buscar esos versículos. Okay. Otra pregunta que tengo es de que él mira un programa de magia. Hermana, mire cuál es el problema. El problema es que él no sirve a Dios. Y el problema es que usted sirve a Dios. Y aquí tenemos el chocolate, tenemos el vinagre y el aceite junto en la casa. A usted le va a ser muy difícil hacer que ese hombre haga lo que usted quiere. Ese es el punto. Y ahí hay un hogar dividido. Por eso Dios nos advierte a nosotros de no casarnos con impíos. Pero el caso es que ya usted no puede echarse para atrás. En este aspecto, el trabajo suyo es usted con mansedumbre, con ejemplo y testimonio, demostrar otra cosa, pero usted no va a tener autoridad ni poder para cambiar la mente de ese hombre, solamente Dios. Trabaje con sus hijos y métase a buscar a Dios. El ilusionismo no es de Dios. Hermana, eso es diabólico. Magia, eso es diabólico. Todo eso es diabólico, pero vuelvo y lo repito, usted no tiene poder para cambiar a ese hombre. Va a tener que meterse a buscar a Dios usted. Bueno, gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, quiero felicitarlo por su programa y tengo una pregunta. Mire, quisiera saber si Judas se hubiera arrepentido, hubiera tenido... El asunto de Judas es, claro, todo el que se arrepiente, Dios lo perdona. El asunto de Judas es que Dios sabía que Judas no se iba a arrepentir. Por eso dijo desde antes, le llamó hijo de perdición. Dios en su conocimiento eterno sabía que Judas no se iba a arrepentir. Y por eso Judas jugó el papel que jugó. Todo el que se arrepienta tiene perdón. Judas, ¿por qué no tuvo perdón? Porque no se arrepintió. ¿Y por qué no se arrepintió? Porque no quiso. Ahora, ¿Dios sabía que no se iba a arrepentir? Sí lo sabía. ¿Ok? Sí, muy bien. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. No tengo problemas con mi esposa, hermano. Ah, gracias a Dios. No es testigo de Jehová. Hermano, he tenido una tarea bien grande, hermano, buscando el versículo donde dice la señal, la marca o los tatuajes en el cuerpo. Se lo encontré, hermano. Esa es su tarea, hermano. 19:28 de Levítico dice, no está marca ni señal, sino que dice, imprimiréis señal en tu cuerpo. Claro, para eso es marca. Señal. Es marca, cuerpo. Claro. Yo me di la tarea de buscarlo por marca o señal y nunca me encontré. No, claro. Claro, así es. Pero casi un año le voy a dar la respuesta al hermano, se lo busqué, pero se lo hallé, hermano. Y mire usted, a Caín le pusieron una marca también en la frente, pues como consecuencia de su pecado, y Dios lo hizo. Así que ahí hay una relación. No te da rasguño, dice, tratando de como poner ese nombre como favor. Bueno, y para que usted vea que esa tarea de buscar ese versículo, pues con ella leyó muchos versículos más que no hubiera leído si no hubiera tenido que. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Se da cuenta que también da la idea eso de haga su tarea. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Quería hacerle una pregunta nomás de Lucas 10:22. Ajá. A ver qué me decía, porque fíjese que aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce a quién es el Hijo, sino al Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. ¿Qué quiere saber usted? Quería saber porque como aquí me relata como... Usted es unitario y quiere venir a preguntar eso para hacer un lío aquí, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Para que te limpie con su verdad. Alaba a Cristo con devoción. Para que te dé un nuevo corazón. Si honestamente quisiera saber, yo le respondiera, ¿verdad? Si honestamente, pero yo sé que no hay honestidad en ese tipo de preguntas. Gloria a Dios, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Le voy a hacer una pregunta y la escucho por la radio porque voy manejando. Pastor, ¿por qué el rey David tenía muchas mujeres y ya se había dicho que solamente una debía ser? Acuérdese que el Señor dijo en una forma bien clara que por la dureza del corazón Dios lo había permitido. Eso era voluntad permitida, pero no voluntad absoluta. ¿Ok? No era pecado. Era voluntad permitida de Dios y era otra dispensación. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, esa llamada se cayó. Puede cambiar tu derrota en gloria. Es bueno. Este sábado mi hermana Nancy Ramírez, aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche. Usted puede llamar para dirección para que pueda estar con nosotros el sábado a las 7:30. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Buena pregunta. Ajá. Mi hija, tengo poco tiempo que me cambié al evangelio, y mi hija en la escuela están pidiendo que el 31 de octubre, vaya y haga acción de Halloween, dígale que no, vaya, mándale una carta, vaya a la escuela, dígale, yo soy cristiana, y por causa de mi religión, mi niña no puede participar. Número uno. Número dos, la ley a usted le ampara. La ley, y mencione la ley del PRA. Dice, la ley del PRA me ampara de que por asunto de religión yo puedo exigir que mi hija no participe en esto. Póngale otra cosa que hacer que no tenga nada que ver con esto y ellos tienen que respetarla. Sí, ¿ok? Gracias. En mi página de internet hay un artículo escrito sobre esa ley y cómo usted puede defenderse. ¿Okay? Sí, porque incluso hasta un Bueno, ya se entendió este asunto. Sí. Dios me la bendiga, hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga a usted. Disculpe, dos preguntas, voy a esperar la respuesta fuera del teléfono. La primera es, ¿quién inventó la forma como se saludan los cristianos? La forma de saludar los cristianos, los cristianos se han saludado de diferente manera, es un asunto cultural. En la cultura del oeste, nuestra cultura, nosotros nos damos la mano. Hay otros pueblos donde la gente se abraza, hay otros pueblos donde la gente se besa. En Alaska la gente se frota la nariz una con otra. En el pueblo del Medio Oriente la gente se besa en el cachete, tres besos. Y los cristianos se saludaban con un beso en la boca que se llamaba ósculo santo. Hay diferentes maneras de hacerlo. en nuestra cultura nosotros no nos podemos ponernos a abrazarnos uno con otro porque no es nuestra cultura. Hombres con mujeres que no sean su esposa, o comenzar a besarse y estrujarse la cara, porque en nuestra cultura no se mira bien y nosotros no nos sentimos bien. El saludo estándar de nosotros es darnos la mano con una sonrisa. Pero como yo oigo que todos se dicen que Dios le bendiga. Bueno, eso viene de la Biblia, eso de Dios lo bendiga, es una bendición donde dice, y Jehová, en el Antiguo Testamento dice, Jehová os haga resplandecer sobre vosotros su bendición. Hay una parte en la Biblia que dice, y es un deseo. El pueblo de Israel se saludaba Shalom, paz, hermano, en fin. No hay más tiempo para más preguntas, Dios le bendiga. Ya tengo que irme, mañana volvemos. Y el sábado 7:30 de la noche, mi hermana Nancy Ramírez, aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche. Dios le bendiga y será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.